Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una producción que cada semana recorre el país para recoger las historias que tienen para contarnos las radios comunitarias del país. Conocemos hoy la historia de un periódico que cumplió 100 años y sigue adelante casi como si fuera un museo viviente. Nos damos una vuelta por un barrio obrero de orgulloso pasado industrial que se resiste a ser olvidado. Escuchamos a pibes que estudian comunicación y que quieren saber cómo es una radio, esa radio que jamás escuchan. Y también nos metemos entre los ecos de las voces de otro ni una menos que volvió a inundar las calles del país. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Distintos puntos del país y otra vez un mismo reclamo feminista. El ni una menos visto desde la provincia de La Pampa. Mauro Monteiro y la producción desde Radio Kermés de Santa Rosa. En la semana de otro capítulo de Ni Una Menos, todavía repiquetean en las calles de Santa Rosa, capital de La Pampa, las voces de la lucha y el reclamo. Es que las mismas demandas de hace años se repiten como en una letanía y se mantienen también las ausencias del Estado y el dolor de las mujeres. El patriarcado sigue ganando por goleada, resumió el documento final de las organizaciones pampeanas que salieron a la calle el 3 de junio. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Desde su rol como integrante de la campaña que pide la declaración de la emergencia en violencia de género, pero también como sindicalista que sabe de las desigualdades que sufren las trabajadoras, Blanca Oyarzún cuenta cómo es vivir de parches y urgencias entre funcionarios que no funcionan. Bueno, en realidad nosotros creemos que fue un avance, creemos que es importante el programa, pero que en realidad no está cubriendo todas las necesidades que tiene una mujer en una situación de violencia, la mayoría de las veces con hijos a cargo, y este programa es por 6 meses y en realidad el dinero que se le da a las compañeras tampoco les alcanza ni siquiera para ir a alquilar. O sea que creemos que es un parche más de todos los que se han dado para desde el gobierno nacional para la lucha que implementamos las mujeres en todo el país con respecto a la violencia de género. Ni siquiera están capacitados los municipios en la ley Micaela, que fue la más, digamos que es obligatoria en la provincia de La Pampa, pero cuando nos acercamos a los municipios vemos que no hay una capacitación, no hay una perspectiva de género de parte de los intendentes y a veces de parte de las intendentas, ¿no? Con respecto a esta situación de la cuestión de género, ni con el pueblo, ni con las mujeres de la ciudadanía, ni con las trabajadoras. Estamos lejos todavía en la provincia de La Pampa de tener un gobierno y tener funcionarios con una perspectiva de género real. En los barrios, las violencias no solo se reproducen, sino que a veces ni siquiera se ven. Y ni los teléfonos para hacer las denuncias andan como corresponde. Así lo relata Eliana Rivas, parte de la cooperativa Dignificades. En realidad desde hace 8 años venimos y nos encontramos acá, pero como organización estamos hace un año participando de las convocatorias que hay con respecto al feminismo, y apoyando la lucha y el grito que digamos que todas las organizaciones acordamos en los documentos y demás cuestiones que tienen que ver con la erradicación de la violencia contra las mujeres y contra los femicidios y travesticidios. Lo que hacemos es promoción, porque el desconocimiento, que por ahí no tienen los conocimientos para saber a dónde llegar, entonces bueno, más o menos que estamos ahí promoviendo, asesorando a dónde tienen que llamar, qué número, más que nada con esto de la concientización y promoción, de tratar de prevenir ese tipo de casos, de estar alerta, de saber más o menos las banderas rojas que puede haber, tanto en el barrio, los conocidos, en este caso un familiar, para bueno, tratar de que no vuelvan a suceder ese tipo de violencia, sí, y agresiones. ¿Cómo ven las políticas públicas en Santa Rosa? Y necesitamos un número que sea eficiente, en primer lugar, con respecto a lo que es promoción y medidas de acción. Nos hemos encontrado llamando un fin de semana al número y que no nos atienda nadie, entre otras cosas, lo que es la ciudad, pero bueno, cosas que tenemos que promover a que se mejore, exigir que esas cosas se trabajen de una manera más concreta, una acción. La pionera organización Casa del Encuentro releva la violencia machista y los femicidios. La responsable del área de comunicación, Alejandra Benaglia, tiene un toque de esperanza para poner en el centro de la escena algunos logros en el medio del horror. Lo que yo creo es que hay determinadas políticas, determinados partidos políticos o agrupaciones políticas que ponen el eje y el ojo en otros espacios y que, por supuesto, lo que hacen es tratar de instalar en la sociedad que hay ministerios innecesarios, ¿no? Por supuesto, ¿y para dónde van? Para las mujeres. ¿Por qué? Porque además, y esto tiene que ver con la cultura patriarcal en la que vivimos, en realidad lo que están buscando es acallar las voces de las mujeres que cada vez avanzan más. Y cada vez logran más cosas. Hemos logrado la paridad en las listas de los partidos políticos, hemos logrado en los sindicatos, o sea, seguimos avanzando, ¿no es cierto?, en pos de la igualdad y de la equidad. Y esto, al poder patriarcal, a los machirulos que están a cargo de determinados partidos políticos, porque no son todos, por supuesto, no les interesa que ninguna mujer o diversidad les vaya a disputar un espacio. Es una cuestión de poder, sin ninguna duda. Las mujeres y las diversidades vamos a salir a defender este ministerio porque lo hemos peleado mucho, ¿no es cierto? Pero yo te recuerdo que así como ahora en sus plataformas quieren eliminar de alguna manera, o en el discurso, no sé si todavía están, si ya están las plataformas, pero en el discurso quieren eliminar el ministerio como que es algo inservible, que hay que disminuir el gasto del Estado. También han eliminado otros ministerios en otros momentos, recordemos, salud, trabajo. Entonces me parece que como sociedad tenemos que estar atentos para que nadie nos elimine ningún derecho conseguido. La semana se agota, la fuerza y masividad de los reclamos se apaga por un rato, hasta una próxima vez. El año que viene, el Ni Una Menos volverá a surcar calles y plazas, y en el medio habrá otra vez estado ausente, dolor y luchas, demandas no atendidas, autoridades que meten la basura bajo la alfombra y mujeres víctimas de femicidio. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Estudian comunicación, pero no escuchan radio. Ni siquiera la tienen muy presente como medio de comunicación válido. Pero invitaron a la escuela a una radio comunitaria para conocerla y hoy quieren visitarla. Pablo Martínez y la producción desde Radio Aijuna de Quilmes. Una radio, una escuela y un encuentro. Nos invitaron a charlar de la escuela secundaria 28 de Berazategui.

y donde dice: andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. La frase es de Julio Cortázar. Nosotros, en síntesis, les dijimos que queremos vivir, amar, estudiar, trabajar y comunicar en el conurbano. Hoy les contamos desde Quilmes y Berazategui para el Expreso Farco. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Cien años de historia, un museo viviente, un periódico centenario que sigue siendo artesanal. La idea de Cruz del Eje celebró sus 10 décadas y conocemos su historia de la mano de Radio Pueblo de Dianfunes, Córdoba. ¿Quién dijo que todo está perdido? Es lo que se siente por Cruz del Eje al noroeste cordobés. Luego de décadas de auge y crecimiento a partir de políticas públicas que creaban trabajo en todo el país, con el ferrocarril como motor de las economías regionales, hubo gobiernos que desmantelaron toda esencia e identidad de los pueblos que difícil fue conservar y recuperar. Cruz del Eje, como tantas otras localidades, vio perder lo que había construido, no solo económicamente, sino también social, cultural y artísticamente. De aquellos años dorados de la región queda un bastión fundamental. Es el periódico La Idea, pronto a cumplir 100 años, que vive y resiste todo embate y paso del tiempo, como la única razón de ser un espacio para y con la comunidad. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Nicolás Pedernera. Soy descendiente del fundador del periódico La Idea de Cruz del Eje. Este diario fue creado en 1923 por don Nicolás Pedernera, un señor que vino de Córdoba a trabajar, puso su imprenta y a su vez, a través también con la imprenta, puso algunas publicaciones que hacía por su impronta cultural que tenía. Este diario funcionó permanentemente, con sus idas y vueltas por los distintos gobiernos, tuvo distintas suspensiones, clausuras. Tanto mi abuelo como mi tío algunas veces estuvieron detenidos por las cosas que escribían, pero siguió subsistiendo hasta la fecha. Y lo importante también que hay que resaltar de este diario, que es el único, y tengo entendido que es el único en el mundo, que queda trabajando de esta forma que lo hace actualmente y como se hacía en su principio, que es con los tipos móviles, subiendo, se llama así, letra por letra para armar las palabras, lo que conforman las frases de las distintas notas y lo que fuera. Entonces, hay una persona que es el tipógrafo que levanta letra por letra para ir armando todo lo que se va a imprimir posteriormente. Ya después, con el avance de la tecnología, sí, ya las impresiones fueron cambiando. Pero esta se hace en forma manual, ya sea todo el parado de las letras y también el armado de la página, ¿no es cierto? Y queda una sola persona, en este momento, siempre trabajó ahí en el periódico, que es Carlos Ubelino Castro Cuello, la persona que es el tipógrafo que levanta y arma todas las cosas. A él le traen las notas escritas, ya sea máquina o a mano, y él las va levantando, las va armando para después publicarlas. Claudio Humberto Bernard Nora. El diario de La Idea empecé a trabajar más o menos en el año 75, 78 más o menos. Yo andaba sin trabajo y me hizo la prueba fuerte y fui a trabajar allá. Ayudante inventor. O sea, todo lo que concernía en la imprenta, ya sea para el periódico, ya sea para los boletines, para sus afiches. Venga, limpia las máquinas, limpia las letras. No solamente se hace el periódico ahí, también hacen boletines. Se hacen más de 1000 boletines por vez. 1000, 2000. Hacen afiches de conjunto. Y Raúl imprenta que hace afiches de conjunto a dos colores. Si era de color naranja uno y negro. Me hago el salir con la cara de tinta, yo porque tú me das cuenta. Cuando yo tinto me paso la cara en la cara y estoy tinteado. Tinta en crema. Y eso le pone el rey a los rodillos. Baja el rodillo y ya queda marcado las letras. Mi abuelo lo dirige hasta que, cuando se dedica a la política, entiende que no es ético ser político y periodista, porque no escribiría con equidad las distintas notas que tenía que hacer, esas cosas. Entonces deja la dirección para dedicarse a la política. Entonces queda como director del periódico uno de sus hijos, don Temístocles Pedernera, y él sigue siendo el director hasta su fallecimiento en el año 2004. Y posterior al fallecimiento de mi tío, queda a cargo una persona que se había ido acercando el último tiempo, estando él en vida, y esta persona creo que estuvo alrededor de 10 años más o menos, el doctor Dreyfo Álvarez. Y después se conformó un grupo que se llama Amigos de la Idea, que son los que están manteniendo este trabajo. Hola, soy Germán Baigorri, en este momento presidente de la Asociación Amigos de la Idea. Cuando fallece Tuti Álvarez en 2014, algunos de quienes colaboraban deciden armar una asociación para respaldar y tener un marco jurídico de este emblema cultural. Y así nace la Asociación Amigos de la Idea, que se fijó tres objetivos. No solamente que el periódico siguiera saliendo de la manera que se hace, prácticamente artesanal, sino que también sea un museo viviente, además de la digitalización de los 100 años. Estos son los tres objetivos propuestos por la Asociación Amigos de la Idea. ¿Cómo se sostiene esto? Con suscriptores, con algo de publicidad, con ayuda de amigos y mucha pasión. Y bueno, y seguimos en ese camino. También tenemos un patio hermoso, que es un patio cultural, donde hacemos presentaciones de libros, obras teatrales, peñas, un poco de todo, ¿no? Que también sirven para el sostenimiento del periódico. Se caen y levantan, oh, oh, oh. Todavía me emocionan ciertas voces. Reportó para el Expreso Farco, Radio Pueblo de Dian Funes, Córdoba. Todavía tengo en mente cambiar algo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Un barrio obrero y orgulloso de su historia industrial. Una historia como la de tantos barrios que añoran aquellos años de oro y que se resisten al olvido. La producción desde Radio Futura. A veces uno, estando en La Plata, y a mí me ha pasado también de charlar con mucha gente que desconocemos esa historia de Villa Elisa, pensamos que Villa Elisa son las casas quintas, las piletas, y no nos acordamos que también había fábricas en un momento, ¿no? Como en todo el país. Y es muy loco porque es la historia del país también, ¿no? Modelo industrializador, se instala en la fábrica en el 47, por ejemplo, la OFA. Quien escuchamos es a Sebastián Mesa, docente del barrio de Villa Elisa de La Plata y parte de la mesa vecinal de este barrio. La organización Fabril Argentina, u OFA, fue uno de los tantos polos industriales que se instalaron durante el peronismo como parte de un modelo económico y político de país. Villa Elisa nació a partir de la llegada del ferrocarril. Sin embargo, fue su historia industrial lo que la convirtió en un barrio obrero. En la OFA, por ejemplo, se construían compresores para refrigeración. Y en torno a este lugar, decenas de pequeñas fábricas surgieron en los garages de las casas, donde se hacían los bobinados de esos motores. Fábricas grandes, en la zona había 6. Grandes, en realidad había más, 6 eran las grandes. Corchoflex, Fapeco, Dine, Coarpro, fábricas que eran industrias de punta. Industria de punta para la época.